¿Escuchaste? Pase 20. Tú dices que me quieres. Tú dices que me amas. Te digo, ya no juegues con mi corazón. No. Llegaste a mí, ganas de lastimar un poquito conmigo sin pensar que algún día llegará a enamorarte más. Llegaste a mí, eso de vacilar. Si quieres olvidarme, no lo haré, yo no quiero olvidarte. Olvídame si quieres olvidarme, no lo haré, yo no quiero olvidarte. Olvídame si quieres olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte. Olvídame si quieres olvidarme, no lo haré, yo no quiero olvidarte. Olvídame si quieres olvidarme, yo no lo haré, yo no.